Martes 3 de enero, un nuevo año, una nueva escuelita de verano después de una pandemia que nos modificó la vida a todos. Por fin los chicos pueden disfrutar nuevamente de esta actividad tan linda que presenta la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Villa Yardino y esta vez en este hermoso lugar que es el Hotel, Hotel Colonia Belgrano, donde hay una pileta que tiene las medidas de seguridad y la profundidad deseada para poder hacer una escuela de verano, en la cual 70 y pico de chicos de nuestra localidad llevan adelante esta diversión que durará hasta mediados de febrero, donde podrán aprender ciertas disciplinas para estar en una pileta, por ahí no aprender a nadar, pero sí en cuanto a poder defenderse un poco en el agua y también lúdicamente porque hay muchos grupos de chicos y se podrá llevar adelante actividad que para ellos va a ser muy divertida y podrán disfrutar el verano de una manera más agradable con sus amigos del barrio, con sus compañeros del colegio y con la gente que conocen. El encargado de todo esto es el director de deportes del municipio, el profesor Jorge Solé. Jorge, bueno, muchas gracias por nuevamente darle esta oportunidad a los chicos y también a nosotros los padres de que los chicos puedan pasar un verano alegre y puedan defenderse un poco en el agua, aprender nuevas cosas y sobre todo divertirse por lo menos por las mañanas en este verano del 2023. Buenos días. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Feliz año para todos. Sí, no es Jorge quien le da la posibilidad, sino es el municipio, a través del Ejecutivo, de Omar Ferreira. Bueno, en estas cosas que emprendemos año tras año y la gente se suma y fíjate la cantidad de chicos que tenemos en un lugar espléndido, hermoso, muy lindo, que es la Colonia General Belgrano, donde con Seba Robaretti estuvimos charlando y bueno, se llegó a un acuerdo. Y bueno, y nos permiten todas las mañanas estar acá, va a estar bárbaro esto, fíjate el clima que hay, los padres todos contentos. Nosotros agradecidos a ustedes, ¿no? Porque vos estás como papá también, agradecidos por la confianza que nos tienen, esto ya hace muchos años que lo vamos llevando, un año más. Y bueno, como siempre, esto es el objetivo, no es una escuela de natación donde van a aprender todos a nadar y ser campeones y todos miolans, no. Esto va a ser un lugar de encuentro, de sociabilización entre ellos y con respecto, que es el eje principal de la actividad acá, es la pileta. Con respecto a eso, no van a salir todos campeones ni nada, no apuntamos a eso, apuntamos a que sean amigos del agua, que les guste venir acá, que se metan a la pileta, que no le tengan miedo al agua, que por cualquier circunstancia puedan salir de ella sin ahogarse, y después de ahí empezamos a aprender a nadar. Que puede tardar un mes, un año, dos años, eso lo veremos, pero por lo menos sí, que los padres se queden tranquilos, que si van a una pileta, van al río o algo, los chicos van a estar amigos, hechos bien amigotes con el agua. Pasa por ahí. Jorge, bueno, un lugar diferente, más céntrico, más controlado, porque es un lugar que está perimetrado por alambre, con portones. Para ustedes también es una tranquilidad, para nosotros como padre también. Y para los chicos es un lugar diferente, por ahí más apto para hacer una escuelita de verano que un camping, como era antes el Portecelo. Y bueno, lo bueno de estar cerquita. O sea, todos estamos cerquita de acá para traerlos y llevarlos. Algo que antes se nos hacía un poco más largo, porque había que bajar al balneario. Y bueno, esto también es muy bueno para todos. Sí, creo que es lo principal, ¿no? Nosotros hablando con la gente, con los padres, fue el primer comentario, está cerca. Y después el predio que es, ¿no? Que realmente es hermoso, como vos decís, esto es fabuloso. El perimetrado del hotel es bárbaro, entonces vos sabés que estás acá tranquilo. Encima tenemos con Robaretti, quien es el dueño de todo esto, ¿no? Nos ha hecho el comentario de que van a tratar que el turista entre después que nosotros salgamos, después de las 12 del mediodía, o sea que está buenísimo también. Son pequeñas cosas que ayudan, pequeñas cosas que ayudan a esto. Así que bueno, estamos chochos, la verdad chochos, los padres de ustedes están contentos también por el tema del lugar, y bueno, y arranquemos y el 17 de febrero volvemos a hablar a ver qué pasa. Bueno, muchos chicos, alrededor de 70 habíamos hablado la otra vez, también muchos profes, no sé el nombre de todos, pero son las caras conocidas, tenemos varios profes. Tenemos más profes, El planteo fue 70 chicos, estamos con más, estamos más o menos 100 chicos. Tenemos a la profesora Belén, vamos a ir en orden. Los más chiquititos con una maestra jardinera, que es a punto de ser también psicopedagoga, que también es un dato importante, estamos a una materia de recibirse de psicopedagoga. Y ella es la profesora Clarita, que es maestra de Los Molinos, de la Escuela de Los Molinos, del Jardín de Los Molinos. Después tenemos al profe Jorge, igual que yo, se llama igual. Y de segundo nombre, ¿sabe cómo se llama? Jorge Luis, igual también. Pero no es Solé. No. Ni Borges tampoco. Y Borges tampoco. Vamos a. Profesora Luna. Perdón, después viene Belén. Es nueva, igual que Jorge. Después tenemos a la profesora Luna. Y después tenemos al profe Roberto. Y colabora entre ser profe y la dirección. Colabora Juli, que, como todos saben, es mi mano derecha, Juli, ya hace años que trabajamos juntos y bueno, siempre hace falta una mano también en la coordinación de todo esto, ¿no? Y bueno, quien les habla, Jorge, que al frente de la Dirección de Deportes. Es importante, Ale, aparte de esta actividad, bueno, tenemos otras actividades pues para el verano, ¿no? Caminatas, seguimos con gimnasia, que eso ya para el turista y para el vecino, tenemos gimnasia. Tenemos ritmos, tenemos ajedrez gigante. Sí, ajedrez gigante. Bueno, no me acuerdo qué más por ahí, pero. Pero la primera, bueno, que tenemos es pasado mañana, el jueves, que largamos ya es la con caminata. Caminata nocturna. Largamos con caminatas nocturnas, exactamente. Todo el resto de las actividades siguen igual, seguimos con reactivando cuerpo y mente. Lo que hicimos un poquito, un impasse, así un poquito de descanso con la parte de los chicos de deporte adaptado. Que el profe Juan Manuel se fue, es un área delicada, entonces queremos estar seguros, vamos a pasar el verano y en marzo, abril largamos de nuevo. Ayer ya estuvieron preguntando la noche en la plaza cuándo eran las caminatas, se armó un grupo de personas y se fueron a caminar solos, pero había gente del pueblo que fue con ellos para que no se pierdan también, así que tipo 10:30 de la noche llegaron, todos contentos, disfrutaron de un clima, porque está haciendo calor de noche, sí. Entonces está lindo para salir muy, a caminar. Muy lindo. Pero siempre recuerden, bueno, de llevarse un teléfono a las personas que van, por si se llegan a perder, llamar siempre a alguien para que los vaya a buscar, o a los bomberos o a la policía, porque de noche a veces también es difícil orientarse. Exactamente. Martes y jueves va a estar con profes, o sea que va a ser, ya de antemano van a saber a dónde vamos, la dificultad de la caminata, los kilómetros, van a saber todo. Y después el resto de la gente, bueno, cuando se van por su lado, siempre lleven una referencia por cualquier cosita, ¿no? Así que bueno, Ale, contentos. Contentos y bueno, ya vamos a ir la semana que viene anunciando semana a semana cuáles van a ser las actividades. La semana que viene obviamente ya va a estar casi todas en pie porque esta semana ha empezado con el año nuevo, todavía el turista está llegando, todavía nosotros nos estamos acomodando la temporada, pero bueno, a tener un año normal después de tanto tiempo, agradecerle siempre a la municipalidad de poder poner a disposición estas actividades para que tanto la gente acá del pueblo y el turista puedan disfrutar de una temporada de verano que creo que va a ser muy buena este año. Yo creo que va a ser súper buena. No, creo que pinta para que sea muy, muy buena. Lo estamos viendo, nosotros damos estamos ofreciendo un montón de actividades también. Creo que va a ser, pero espectacular. Espectacular. Jorge Solé, director de deportes de la Municipalidad de Villa Yardino, muchísimas gracias. Feliz año y gracias a vos, Ale.